Ile exalto, il padre è Dios. Ile exaltare, il padre è Dios. Y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré. Que me perseguía, todo quedó al otro lado de...